día que pasa y no escucho tu voz. Me siento sin fuerzas, sin remedio a mi dolor. ¿Hasta cuándo, mi Señor? Te necesito. Hoy necesito tu amor. Esperaré por ti. Sé que no me fallarás. Esperaré por ti. Con tu mano me recogerás. No importa lo que venga, en ti yo confiaré. Pacientemente yo esperaré. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Esas palabras las expresó el salmista David y me inspiraron a escribir esta canción bajo el tema Esperaré. Y a través de esta canción yo les quiero dejar saber que no importa lo profundo que ese pozo de desesperación sea en tu vida, Dios se puede llegar a ti y sacarte de ese pozo. Solo tienes que decirle conmigo hoy: esperaré, esperaré. Esta canción Esperaré ya está disponible en iTunes y en Amazon.com. Bendiciones. Aunque vaya de sombra de muerte, yo esté.